prisa, siéntate. Ya sé que no me entiendes, pero es que estoy tan solo y me han herido el alma algunas cosas. Ven, siéntate, lo intentaré de nuevo, quédate. Verás que con el tiempo olvidaré su nombre y construiremos juntos un universo. Ya sé que no es tan fácil quererme así. Yo sé que solo dudas en tu silencio, pero es que hay tantas cosas, tantos recuerdos, que a veces sin quererlo regresan junto a mí, regresan junto a mí. Siéntate, está lloviendo fuera, quédate. Compartiremos juntos la noche y el silencio y trazaremos juntos nuestro camino. Ya sé que no es tan fácil quererme así. Yo sé que solo hay dudas en tu silencio, pero es que hay tantas cosas, tantos recuerdos, que a veces sin querer regresan junto a mí. Alegra esa mirada y acércate. Ya sé que estás sufriendo por estas cosas. Ayúdame a olvidarla, porque te quiero. Y si no estás conmigo, se morirá el amor. Se morirá el amor. Siéntate, alegra esa mirada.